pongo ahora minimizo, por eso tarda un poco, y ya meto esto. ¿Se oye? Ya para allá. Hola amigos, este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón, que se puede oír en el 105 de la FM. Este será el viaje número 61 de este tren y será un poco especial, ya que por motivos veraniegos, ya se sabe, vacacionales y demás, pues no os he podido preparar otro programa. Así que este va a ser repetición del 21, que hace tiempo que ya ha sonado y por tanto merece la pena que lo escuchéis otra vez. Buenas tardes. Esto es Radio Clara de Gijón, que suena en el 105 de la FM, y este es el programa El Tren de la Vida. Vamos a subir al tren, que va a pitar su salida. Estamos todos en el tren. Este es el viaje número 21, que durará una hora y en el que oiremos música y completaremos el tema de la semana pasada, la organización del tiempo. Que sonaba era Alvin Lee, guitarrista de Ten Years After. Y ahora vamos a empezar con música. Trying to make ends meet, you're Eran The Verve, un grupo inglés de gran éxito en los años 90, sobre todo por el disco Urban Hymns, Himnos Urbanos, que fue elegido el mejor del año 1990. Pero resulta que esa canción, la que acabáis de oír, que se titula Better Sweet Symphony, estaba inspirada o copiada de una canción de los Rolling Stones, y después de un juicio, los de Verve tuvieron que compartir los derechos de autor con Mick Jagger y Keith Richards, que tal vez ni se habían enterado del asunto. Bien, ahora vamos con un grupo americano cuyo líder es el guitarrista John Spencer y que, para no liarse mucho, llama a su grupo John Spencer Blues Explosion. Hacen un rock bastante fuerte. Yo les vi en Barcelona, en la Sala Bikini, un sitio clásico de conciertos, y nunca vi nada igual. O sea, el tan John Spencer se salió del escenario, se pateó toda la barra del bar sin dejar de tocar, con una chulería y una energía, y la gente se quedó totalmente sorprendida. Bueno, pero aquí no os voy a poner nada para asustaros, ¿eh? No os voy a poner nada muy fuerte, sino una canción tipo soul, que es uno de los estilos que ellos hacen muy bien. Aquí os dejo John Spencer Blues Explosion y la canción se titula Magical Colors, colores mágicos. That thing, all I got to get in your business. I got to get it. I got to keep on pushing. Magical colors. I talk. Way. I seem like this whole crazy world wanna keep two people like us apart, and I can't stand it. Do you know it make me wanna cry? Do you know it make me wanna cry? Do you know it make me wanna cry? Do you know it make me wanna John Spencer Blues Explosion. Bueno, hace unos programas dije que tal vez el mejor cantante que ha asistido fue Otis Redding. Pues bien, hoy voy a por la que se suele decir que ha sido y es, ya que vive todavía, la mejor cantante, Joni Mitchell. Después os contaré algo más de ella, porque tiene tela. Además, vamos directamente a poner su tema California, de su primera época, cuando iba de chica rubia de folk. Escuchad y asombraros de lo que hace con la voz. No hay palabras. Sitting in a park in Paris, France, reading the news and it sure looks bad. They won't give peace a chance. That was just a dream some of us had. Still a lot of lands to see, but I wouldn't want to stay here. It's too old and cold and settled in its ways here. Oh, but California, California, coming home. I'm gonna see the folks I dig. I'll even kiss a sunset peak. California, I'm coming home. Met a redneck on a Grecian Isle who did the goat dance very well. He gave me back my smile, but he kept my camera to sell. Oh, the rogue, the red, red rogue. He cooked good omelettes and stews, and I might have stayed on with him there, but my heart cried out for you. California, oh, California, coming home. Oh, make me feel good, rock and roll band. I'm your biggest fan, California, I'm coming home. Oh, it gets so lonely when you're walking and the streets are full of strangers. All the news on your ear just give you the blues. Just give you the blues. So I bought me a ticket, I caught a plane to Spain. Went to a party down a red dirt road. There were lots of pretty people there, reading Rolling Stone, reading Vogue. I said, how long can you hang around? I said, a week, maybe two. Just until my skin turns brown, and I'm going home to California. California, I'm coming home. Oh, will you take me as I am, strung out on another man? California, I'm coming home. Oh, it gets so streets are full of strangers. All the news at home you read more about the war and the bloody changes. Oh, will you take me as I am? Will you take me as I am? Era Joni Mitchell, California. Joni Mitchell es de Canadá, pero su carrera se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos. Inicialmente iba, como os he dicho antes, de hippie folky, una especie de Joan Baez, pero rubia y guapa. Es la autora de la canción Woodstock, dedicada al festival, y también actuó en el Festival de White. Pero cuando se cansó de toda aquella fiebre de hippie, dijo aquello de: ya que no podemos cambiar el mundo, nos dedicaremos a ganar dinero. Dicho y hecho, y empezó a hacer discos más pop y de jazz, acompañada siempre de los mejores músicos. Eso sí, las malas lenguas dicen que probaba a sus músicos antes de contratarles, no solamente musicalmente, sino de alguna manera más. Eso dicen las malas lenguas, ¿eh? No sé si probó también a los que van a tocar con ella en el tema siguiente, ya que en el año 80, cuando grabaron esto, un disco en directo, su novio era el batería John Guerin, un primera fila, ya que es nada menos que el batería del disco de Franz Zappa, Hot Rush, un disco tremendo. Bueno, el tema que vais a oír está grabado en directo y en él tocan también Jaco Pastorius al bajo y Michael Brecker al saxofón, ambos considerados los mejores del mundo en aquel momento. Y lo demuestran, como vais a poder comprobar. Aquí os dejo el tema de Joni Mitchell, La tintorería desde Des Moines, The Dry Cleaner from Des Moines. In a slot that's hot, I keep hearing bells all around me jingle in the lucky jackpots. They keep you tantalized, they keep you reaching for your wallet here in fool's paradise. I talked to a cat from Des Moines, he said he ran a cleaning plant. That cap was clanking with coin. Well, he must have had a genie in a lamp, 'cause every time I dropped a dime I blew it, he kept ringing bells, nothing to it. He got three oranges, three lemons, three cherries, three plums. I'm losing my taste for fruit, watching the dry cleaner do it. Like Midas in a polyester suit. It's all luck, it's just luck. You get a little lucky and you make a little money. Circus where the cowgirls fill the room with their big balloons. The cleaner was pitching with purpose. He had dinos and blue bears and lions, pink and blue there. He couldn't lose there. He was stacking the chips, breaking off the tables, ringing bandits' bells. This is a story that's a drag to tell. In some prisons I lost every dime I laid on the line. But the cleaner from Des Moines, to put a coin in the door of a joint and get 20 for one. It's just like we'll be right back. Bueno, esto es lo que se llama en el argot dejar aplastado al público. Bueno, ¿han oído ustedes a Jaco Pastorius? Oh, uf. Bueno, después de semejante barbaridad sonora, casi imposible de superar a nivel musical, vamos a por algo más tranquilo, de un autor llamado Moby, cuyo nombre está inspirado en Moby Dick, la ballena del célebre libro del escritor Herman Melville. Resulta que este Moby que vais a escuchar es, el escritor es bisabuelo de este, ya que en realidad se llama Richard Melville también, como su abuelo. Bueno, el tal Moby hace una música francamente interesante, pues aunque está metida dentro del cajón de la electrónica o el tecnopop, es de una belleza incuestionable. Aquí os dejo el tema de Moby, Into the Blue, en el azul. Wild ride. era Movie Into the Blue. Esto es Radio Clar de Gijón y este es el programa El Tren de la Vida, que se emite los martes a las 7 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana. También lo podéis escuchar e incluso descargar entrando en la página de Radio Clar en internet. Pues bien, después de la música que hemos escuchado, vamos al vagón donde se dan charlas de psicología. Hoy vamos a completar el tema de la semana pasada, que era la organización del tiempo. Ya os dije que es importante en la vida de todas las personas, pues quien no organiza su tiempo, no organiza su vida. Os sugerí hacer dos listas, una a la izquierda y otra a la derecha de una hoja. En la izquierda, poner lo que haces cada día y el tiempo aproximado que inviertes en cada actividad. Y en la derecha, lo que tendrías que hacer y el tiempo necesario para hacerlas bien. Si el oyente o la oyente interesada ha hecho estas listas, ya sabrá los cambios que tiene que hacer y las tareas verdaderamente importantes que tiene que realizar de cara a su presente y su futuro. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. María es ama de casa y tiene que hacer las tareas de casa y además salir a hacer la compra, y también tiene que ir al ayuntamiento a aclarar alguna cosa y pasar por el banco a sacar algo de dinero y llamar por teléfono a la compañía de gas para decirle los números de este mes y a su amiga para quedar a tomar algo y pasar por el colegio del hijo para hablar con la profesora y así y así y así muchísimas tareas más. Evidentemente, si no se organiza bien, acabará con estrés, durmiendo mal, incumpliendo compromisos, con desasosiego perpetuo, seguirá incumpliendo todo tipo de actividades, no pasará por el colegio de su hijo o no pasará por donde tiene que dar los números del gas y se lo cortarán, en fin, un desastre. Bien, para organizar todo esto, lo mejor es que concrete lo siguiente. Cosas que tiene que hacer hoy sin falta. Si lo estás apuntando, cosas que tengo que hacer hoy sin falta. Otra, cosas que puedo dejar para mañana o para más adelante. Y otra, cosas que puedo dejar para que lo hagan mi marido o mis hijos. Tienes que aprender a delegar tareas, no todo lo tienes que hacer tú. Una vez que ya sabes lo que tienes que hacer hoy, tendrás que decidir el orden en que vas a hacer las tareas. Primero haré las tareas de casa, luego iré al gas, luego iré al banco, luego a la compra, y si no me da tiempo, dejaré lo del ayuntamiento para mañana o lo del colegio. Bien, eso sería una organización diaria basada en la cantidad de tareas. Pero también se puede hacer basándose en cantidad de tiempo. Por ejemplo, una chica, Susana, que tiene que hacer alguna tarea de casa y también tiene que estudiar y quiere salir con las amigas, pues puede hacer la siguiente organización de ese día. Primero haré la limpieza de mi habitación durante una hora. Luego estudiaré 2 horas y luego saldré con las amigas. ¿Qué ocurre? Que si lo hace así, habrá cumplido las tareas necesarias y estará mejor consigo mismo, con su madre y con todo el mundo. ¿Por qué? Por fin habrá hecho la habitación que tanto insistía su madre, habrá estudiado 2 horas, con lo cual habrá cumplido con su obligación de estudiante y luego saldrá con sus amigas, pero ya saldrá tranquila, porque ha cumplido. ¿Qué ocurre si no hace ninguna de las dos? No hace la limpieza y no estudia, que es lo que suelen hacer los jóvenes españoles. Y luego sale con amigos y amigas, eso sí que lo saben hacer. Bueno, pero al final los resultados escolares, el ambiente de casa se deteriorará y los resultados pues van a ser malos. O sea que está bien organizarse el tiempo, bien por cantidad de tareas, bien por cantidad de tiempo. Y por último también se puede hacer un combinado de ambas, de tareas y de tiempo. Por ejemplo, en el caso de Susana, primero haré la limpieza hasta que acabe, es una tarea. Luego estudiaré 2 horas. O bien hasta que acabe el tema que tengo que estudiar hoy. Y después saldré con las amigas. Esto sería un combinado y estaría bien. O sea que podéis hacerlo por tareas, por tiempo o un combinado que es lo más adecuado. algunas cosas más para organizar bien el tiempo. Debe ser realista, evidentemente, debe ser realista respecto al horario, lo que tardarás en llegar a un sitio, en realizar un trabajo, etc. También conviene aprender a respetar el tiempo de los demás, ser puntuales, etc. Asimismo, también debes aprender a decir no a ti mismo y a los demás. Cuando el dejarte llevar por tus primeros impulsos, o bien porque te llaman los demás o por lo que dicen los demás, pues rompe toda tu organización. Tienes que ser capaz de decir no. Bueno, queridos oyentes, aquí tenéis cómo organizar mejor el tiempo. Algunos no necesitaréis hacer nada de lo que hemos dicho, porque ya tenéis la costumbre de hacerlo desde pequeños. Pero seguro que hay muchos o muchas que no se organizan bien y han podido aprender el cómo hacerlo. Todo eso gratis, gracias a Radio Crash y al programa El Tren de la Vida. Pues bien, como este programa tiene también una duración de una hora, tengo que organizar el tiempo para escuchar música y hablar de psicología. En este caso sería por cantidad de tarea. Es decir, no he dicho voy a hablar de psicología 10 minutos. No, he dicho voy a poner música, una primera parte, luego hablo de psicología lo que tarde y después vuelvo a la música. Bueno, pues para ser coherentes, volvemos a la música. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. With the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's, and his hair was perfect. era Warren Zevon, un cantante americano con bastante éxito, pero no tanto como los que le admiran. Bob Dylan, Jackson Browne, Neil Young, Rem. El tema que habéis oído es el más conocido suyo, Werewolf on London, es decir, Hombres Lobo en Londres. Pues bien, como el tema del programa de hoy es la organización del tiempo, aquí vamos a hablar de un ejemplo un tanto especial. Resulta que en el año 2002 diagnosticaron a Warren Zevon un cáncer y él decidió no realizar ningún tratamiento y dedicar el tiempo que le quedaba, unos meses, a vivir tranquilo y a grabar un disco con sus amigos. La CBS, su casa de discos, grabó no solo el disco, sino todo un reportaje de sus últimos meses y días. Un reportaje que en su día yo vi y quedé sobrecogido. Pues bien, de ese disco, titulado El viento, de Queen, vamos a oír la canción que hizo con su amigo Bruce Springsteen. Se titula Disorder in the House. Y en ella podéis reconocer a Bruce Springsteen, que también es el que toca la guitarra. Bastante bien, por cierto. Warren Zevon con Bruce Springsteen, Disorder in the House. Disorder in the house, the tub running over, plaster falling down in pieces by the couch of pain. Disorder in the house, time to duck and cover, helicopters hover over rough terrain. Disorder in the house, reptile wisdom, zombies on the lawn, staggering around. Disorder in the house, there's a flaw in the system, and the fly in the ointment's gonna bring the whole thing down. The gates are open, we've let the demons loose. Guns have spoken, and we've fallen for the ruse. So seems to be a shame. Only one hell out of myself. Disorder in the house. The doors are coming off the hinges. The earth will open and swallow up the real estate. I just got my paycheck. I'm gonna paint the whole town gray. Whether it's a night in Paris or a Fresno matinee. It's the home of the brave and the land of the free, where the less you know, the better off you'll be. Ta-da. Are off. I'm sprawled across the Davenport of despair. Disorder in the house. I'll live with the losses. Watch the sun down through the portage. Here we go. Bueno, pues era Warren Zevon con Bruce Springsteen. Bruce Springsteen era el que tocaba la guitarra. Todos esos punteos que habéis oído. Cosa curiosa, porque todos los que lo habéis visto en directo, y generalmente los punteos los hacen otros guitarristas que lleva él. Y él se dedica pues a cantar y a hacer de guitarra rítmica. Pero aquí el tío se mostró como un buen guitarra de punteo, animando a Warren Zevon. Bueno, la última canción que vamos a oír de Warren Zevon también pertenece a su último disco, grabado cuando se estaba casi muriendo. Se titula She's Too Good For Me. Ella es demasiado buena para mí. Y va dedicada esta canción a la novia que le acompañaba en aquellos días tan duros. En esta canción, los amigos que le acompañan son los Eagles. Sí, los de Hotel California. Recuerdo que en el reportaje que se hizo de la grabación, un día Warren Zevon estaba bastante desanimado porque ya se sentía muy débil, casi no podía cantar, pero uno de sus amigos que estaba allí le dijo: no te preocupes, Warren, que allí donde vas ya está Miles Davis y Jimi Hendrix. Y él contestó: ostras, tío, no lo había pensado, me has arreglado el día. Bueno, esto coincide un poco con lo que en su día dijo el premio Nobel de Literatura Borges. Este decía que para él el cielo era una habitación llena de libros y tiempo para leerlos. Y los rockeros y los músicos de rock, pues parece que pueden tener su propio cielo. Es aquel en el que un lugar donde está lleno de música y lleno de buenos músicos como los que hemos nombrado, admirados por todos, Miles Davis y Jimi Hendrix. A ese cielo quiero ir yo también, estoy apuntado. Bueno, ahí os dejo con el último tema de Warren Zevon, acompañado con los Eagles, y el tema se llama She's Too Good For Me, eres demasiado buena para mí. I could hold my head up high and say that I left first, or I can hang my head and cry. Tell me which is worse. If you go and ask her why, she might say she's not sure. Trust me when I tell you I'm not good enough for her. I want her to be happy. I want her to be free. I want her to be everything. Which is worse. sure. Trust me when I tell you I'm not good enough for her. Era Warren Zevon con los Eagles. Bien, y seguimos con el tiempo. Ahora con un tema de un cantautor español titulado El tema, como todos los días. Se trata de Hilario Camacho, madrileño, de la misma generación que Sabina, Aute, Moncho Alpuente, etc. Y que murió en el año 2006. Todos estos cantautores han tenido la virtud de saber cantar y contar cosas cotidianas de nuestro país. Y aquí la prueba. El tema, como todos los días, de Hilario Camacho, cuenta con un ritmo un tanto jazzístico, cuenta con las vicisitudes que le ocurren a un joven en su trabajo, que si llega tarde, que si el jefe le echa broncas, etcétera. Aquí os va Hilario Camacho, como todos los días. Hoy, como siempre, de una forma accidental, me despertó el ruido de una radio o de un reloj. Hoy, como siempre, abrí la ducha y el agua estaba fría. Dejé escurrir el sueño. Hoy, como siempre, la tranquilidad satura las noticias del primer diario hablado. Hoy, como siempre, se olvidaron de citar al amigo perdido hace unos días. Hoy como siempre no se olvidan de los líos de Irlanda o de Argentina. Hoy como siempre tomo el café deprisa y me olvido de algo. El autobús se me escapa. Llego tarde a la oficina como todos los días. Me riñen por el pelo como todos los días. El jefe de personal me ha mirado enojado como todos los días. La música que te hace trabajar más deprisa como todos los días. Las piernas de Conchita que se cubre afanosa como todos los días. El mismo bocadillo envuelto en cuartillas, como todos los días. El señor director hablando de gentuza, como todos los días. De esa gentuza con melenas y barbas que siempre exige cosas, como todos los días. Podría decir algo y me callo, como todos los días. Tampoco, amigo, pienso yo, aguantarás toda tu vida, creo yo. Al fin un día, quizás, sientas que te ahoga la vergüenza. Y salgas a gritarlo por las calles, quizás. Y salgas a gritarlo por las calles, sí, quizás. Y salgas a gritarlo por las calles, sí, quizás. We'll be right back. era Hilario Camacho, como todos los días. Bueno, para acabar el programa de hoy, vamos a poner a una pianista americana, bastante joven, que está considerada una de las mejores pianistas de jazz en la actualidad. Verdaderamente esto tiene mucho mérito, ya que es un mundo casi copado por hombres. Ella tiene una técnica excepcional y buen gusto. Aquí está acompañada de dos pesos pesados del jazz, que son Charlie Haden al bajo y Paul Motian a la batería. Ella se llama Gary Allen y el tema I am Smiles, soy todo sonrisas. Es una forma de decir que se siente feliz. Gary Allen. Música de Gary Allen, me despido de vosotros y se despide el Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Espero que os haya gustado el programa y que habréis aprendido un poco a organizar mejor vuestro tiempo. Recordad que lo podéis volver a escuchar el jueves a las 10 de la mañana e incluso descargar entrando en la página de internet de Radio Clar. Os ha acompañado Pablo Fernández. Un saludo a todos y hasta el próximo martes a las 7 de la tarde.